La alegría del Evangelio en Navidad. Celebremos con el mundo la venida de Jesús. Con los hombres hoy cantemos al divino Rey de amor. 26 de diciembre. Es día jueves. La iglesia celebra 8 días fuertes, el día de la Navidad, un día que se alarga, vamos, un día que se alarga. Y hoy nos propone la fiesta de la primera persona que dio la vida por Jesús, San Esteban. Es el primer mártir cristiano. A veces usamos la palabra más cercana al griego, proto-mártir. Su testimonio ha sido siempre muy valioso para la iglesia. Fue designado como uno de aquellos primeros 7 diáconos que descargaron de los trabajos materiales a los apóstoles y se encargó también de cumplir su papel en la predicación del Evangelio. Por dar testimonio de Jesús resucitado e imitando la pasión del Señor, murió apedreado en Jerusalén. Hoy escuchamos la palabra: estoy viendo los cielos abiertos. Lectura especial del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy respondemos: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es del Salmo 30. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Navidad. Es el tiempo litúrgico de Navidad. Ayer contemplamos al recién nacido. Hoy contemplamos al primer testigo. Sí, al primer testigo del recién nacido. Ayer escuchamos la gran noticia: hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy escuchamos lo que implica creer en Él, lo que implica seguirlo, lo que implica, sí, lo que implica ser discípulo. Discípulo al 1000, discípulo total. ¿Cuál es el perfil de este discípulo? Miremos en Esteban, miremoslo, contemplémoslo. El perfil, decimos ahora, perfil básico. Hoy Lucas lo describe en la primera lectura. Y el perfil es el de un auténtico discípulo de Jesús. Y un auténtico discípulo de Jesús es el que se asemeja a Él en sus convicciones y en las consecuencias, en las consecuencias que tienen esas convicciones. Y hoy vemos que esas consecuencias llevan hasta el martirio. Llama la atención en este perfil que describe Lucas que se presente la muerte de Esteban. Así, paralela a la muerte de Jesús. O vamos, si no nos gusta ese término, muy parecida a la muerte de Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu. También Esteban ora por el perdón de sus verdugos. Esta identificación es para señalar cómo una persona que asume las actitudes de Jesús, buscando ser su discípulo, también se prepara para entregar la vida de modo semejante a su maestro. ¿Cuál es la enseñanza de este día para nosotros discípulos al estar ya en la última semana de este año 2019? ¿Cuál es la enseñanza? Que estamos invitados también nosotros a ser como Esteban. Y vaya, que el mundo necesita este tipo de discípulos. Discípulos con convicciones firmes. Discípulos coherentes. Discípulos sabedores de que hoy en nuestro mundo, en nuestro tiempo, hay que ir contracorriente, hay que nadar contracorriente. Porque nuestro mundo está haciendo lo opuesto a lo que hizo Jesús. No está dando la vida, no está entregando la vida, la está quitando. La está desfigurando. Está desfigurando al ser humano, al fragmentarlo, al reducirlo a qué, a ideas, a ocurrencias, muchas veces hasta caprichos. Hoy nuestro mundo necesita muchas personas como Esteban. Y entonces, Navidad valdrá la pena. Señor, que dé testimonio irrefutable de que en Jesucristo, Dios encarnado, se encuentra el misterio de la salvación. ¡Buen día! No olvides, podemos saludarnos. ¡Feliz Navidad!